es el Mesías que viniste a morir por mí. Mi Jesús, dejaste tu gloria para demostrar lo inmenso de tu amor. Quien se había revelado tu carácter quiso distorsionar, mas tu amor mostrado en el Calvario del universo la duda extirpó. Siendo